Atento todo el mundo. Atento todo el mundo. En este momento nos preparamos para iniciar nuestro viaje cargados de datos, consejos, historias y mucha entretención. Mucha entretención. Aseguramos nuestra carga y emprendemos recorrido por la carretera en La Hora del Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Bienvenidos. El mediodía con 3 minutos, nuevamente al aire con ustedes, en La Hora de Camión Chileno. A esta hora tomamos contacto con Mauricio Aguilera en Santiago. Adelante, Mauricio, lo escuchamos. Buenas tardes, mi amigo Elvis, de acá de Santiago, la capital de Chile. Transmite Camión Chileno para todos los amigos de la zona norte, sur y el mundo entero por todos los sistemas que tenemos funcionando. Así que damos un comprendido, mi amigo, y vamos a la escucha. Adelante. Perfecto, lo escuchamos muy bien, así que... Bueno, vamos a comenzar entonces con el programa. Vamos a conocer la estructura que usted nos tiene de todo lo que se va a hablar en esta edición de Camión Chileno. Adelante, Mauricio. Ya correcto, mi amigo Elvis. Vamos a... Bueno, tengo unos amigos muy... Una familia amiga camionero y que perdió uno de su hijo por ahí. Se trata de la familia de don José Armijo, y un amigo que tiene una desarmaduría ahora acá, que ya está retirado de los camiones mucho tiempo. Tiene más de 80 años don José Armijo, y bueno, falleció uno de sus hijos menores en un accidente el día lunes, a 70 kilómetros de Iquique, a las 23 horas este lunes pasado. Oye, el Cristian Antonio Armijo Olmeo, conocido como el Toñito, muy querido acá de su padre y todos sus hermanos. Oye, y bueno, me llegó muy profundo esto de... Porque hemos compartido hartas veces ahí con estos amigos, y bueno, lamentablemente le tocó esta desgracia ahí en Iquique, que iba con su otro hermano, y eran dos hermanos, los dos amigos, el Jimmy, que iba adelante en nuestro freeliner, y él venía más atrás en el, bueno, y lamentablemente tuvo un accidente ahí de, como te digo, 70 kilómetros, donde le dicen la sal, creo que le dicen, y bueno, falleció. Le rendimos el homenaje acá, a este amigo, y que nos dejó bastante joven, tenía 41 años, tenía un solo hijo. Y bueno, como te digo, compartimos muchas veces con ellos. Siempre yo los pasaba a visitar ahí a su desarmaduría, que está acá en San Bernardo. Y lamentablemente se nos fue este amigo. Así que eso, vamos a hablar un poco de la seguridad y de algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta para hacer más larga esta vía de camionero. Así que damos comprendido, mi amigo. Y bueno, seguimos dándole al camioncito a la redonda, como digo yo, y los pedales que tú manejas por allá también. Adelante, amigo, cámbiate. Perfecto, le doy el comprendido, Mauricio, y volvemos directamente a Santiago para seguir conociendo qué otros detalles vamos a tener dentro de las papitas técnicas, consejos, historias, de todo acá en La Hora de Camión Chileno. Adelante, Mauricio. Ya, correcto, y vamos a hablar también de un generador de hidrógeno que vamos a empezar a probar estos días, a ver si podemos economizar unos gramitos o litros de combustible. Así que vamos a hacer la prueba estos días. Ya me llegó el equipo, y como te digo, sigamos a hablar del generador de hidrógeno. Así que es una novedad que tenemos también, a ver si lo podemos llevar a cabo en los próximos días, empezar a probarlo en los camiones, porque ya el auto está probado. Un amigo tiene puesto un nuevo auto y bueno, ha tenido bastante ventaja con ese generador de hidrógeno, y la semana pasada llegó uno directamente de Canadá, trajeron un generador de hidrógeno para un camión. Así que vamos a probar a ver si, según los catálogos, 30%, yo lo digo con un 10, estamos al otro lado, y todos estaríamos comprando los generadores de hidrógeno, que una manera de hacer economizar petróleo a los camiones. Así que por ahí va a mandar, mi amigo. Adelante, el cambio es tuyo. Bueno, ahí entonces vamos a hablar de los detalles mencionados con Mauricio Aguilera. 12 del mediodía con 7, nos vamos mejor a una canción, ¿eh? La media pesadilla la que anoche a mí me dio. Que vi la novia mía convertida en un camión. Una voz misteriosa, oí que me decía, tú serás mi conductor. Y yo muy asustado y sin saber manejar, todito le movía pero no podía arrancar. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa, que no arranca? Con tan buena conducción. Que saluda la palanca. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa, que no arranca? Con tan buena transmisión. Que saluda la palanca. Le tocaba el arranque y nada. Yo le daba manivela y nada. Le buscaba por abajo y nada. A la bomba le chupaba y nada. Encrochaba de nuevo y nada. Revisé la batería y nada. Hasta el claxon le tocaba y nada. Me bajaba y le empujaba y nada. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa, que no arranca? Con tan buena transmisión. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa, que no arranca? Con tan buena transmisión. Qué saluda la palanca. Yo me volví a subir, yo me volví a subir, yo me volví a subir porque ya quería aprender. Y yo estaba pensando, y yo estaba pensando, y yo estaba pensando, siquiera soy mal chofer. Yo le di a toda prisa y ya me iba a arrancar, y ya me iba a arrancar, pero en eso desperté. Oí que me decían, pobrecito Miguel, está bajo de la cama, ¿qué le puede suceder? ¿A qué te pasa, oye Miguel? Que te sube, que te baja de la cama. Dime, dime, ¿qué te pasa, hombre Miguel? Qué te pasa, oye Miguel? Que te sube, que te baja de la cama. Qué te pasa, hombre Miguel? Que acabaste con la cama. Le tocaba el arranque y nada. Yo le daba manivela y nada. Le buscaba por abajo y nada. A la bomba le chupaba y nada. Encrochaba de nuevo y nada. Revisé la batería y nada. Hasta el saxo le tocaba y nada. Me bajaba y le empujaba y nada. Ay. Estás escuchando La Hora de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera. Así es, estás en el sintonía de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera, La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. 12:10, nos vamos al contacto con Santiago rápidamente. Adelante, Mauricio. Ya. Ok. Cambio, copiando por acá perfectamente, mi amigo Elvis. Bueno, para terminar el tema de, bueno, no terminarlo, sino que para acotar el tema de nuestro amigo y el Toñito que nos dejó por allá por Iquique. Bueno, él venía de una familia camionera, don José Armijo, oye, y también fue camionero en su año. Y este caballero era comerciante, así que llevaba en su Ford F600, me contaba hace un tiempo atrás, zapallos, llevaba zapallos de Iquique, imagínate, de los años 60. Así que de ahí que se nació la vida de estos chiquillos, los dos últimos le salieron camioneros. Y como te digo, esas son las historias que van pasando y la transmisión de la labor de camionero. Así que el papá también, don José, mi hijo, siempre contaba, me cuenta historias cuando viajaba hacia el norte, ahí por la Calamina y todo ese tipo de cosas. Y como te repetía, él era comerciante, así que llevaba zapallo, me acuerdo, siempre me cuenta que llevaba mucho zapallo para el norte. Así que, bueno, seguimos ahí con este amigo y el Toñito que nos dejó y nos va a acompañar todos los días y siempre. Así que, vamos a empezar con otro tema que tenía preparado, que son los generadores de hidrógeno. ¿Qué te parece, mi amigo? Dame un cambio primero para continuar adelante. Perfecto, Mauricio. Antes de continuar y comenzar con el tema que tienes para hoy, también hacemos el extensivo la extensiva condolencia a la familia de este gran camionero que partió, de parte de toda la radio, el personal, desde la gerencia hasta los trabajadores, y también estamos seguros de toda la familia camionera en la parte norte. Mucha fuerza a la familia, nuestras más sinceras condolencias. Adelante, Mauricio, lo escuchamos. Oye, Elvi, antes de continuar, quiero que me cuentes cómo estuvo la fiesta por allá en la celebración del aniversario número 3 de tu radio. Perdón, de nuestra radio, como decía mi amigo Carlos Terraza, ya que me dice que yo soy parte ya de todo este team ganador que tiene por allá la radiotelefonía en Calama. Así que dame un comentario de eso primero, mi amigo, cómo estuvo la fiesta, quién apagó la vela, ese tipo de cosas. Adelante, el cambio es tuyo. Bueno, el aniversario está todavía en curso, hay muchas celebraciones, hay muchos detalles que vamos a ir sumando a lo largo de este mes. Estamos en el mes aniversario, cumpliendo 3 años en la radio y la fiesta estuvo increíble, ¿eh? Y el gerente de la radio estuvo apagando las velitas y bueno, compartimos con toda la gente que nos sintoniza, con premios, una programación especial y todo eso. Increíble la fiesta. Es el mediodía con 13, yendo al tema de los camioneros, estamos acercándonos a las fiestas de fin de año y bueno, en esta temporada también se van produciendo varios accidentes. Esperemos que este año sea distinto. Ojo a los camioneros que nos escuchan, a tener mucho cuidado, a andar siempre con mucha precaución. El consejo de siempre, y hay que ser reiterativos en este tema, ¿eh? 12 con 14, enseguida nos vamos a la pausa, pero vamos con Mauricio Aguilera a esta hora. Adelante, lo escuchamos. Hola, hola, vamos a esto. Adelante, Mauricio, lo escuchamos. Ya, correcto, Elvis. Bueno, estuve tratando de escuchar ahí la celebración que seguimos hoy día, creo que continúa sábado, domingo y termina creo que el próximo lunes. Así que allá estaremos. Ya, mi amigo, como tú decías, la celebración de fin de año que se nos viene, también hay que tener muchas precauciones ahí con todo lo que la seguridad y para poder pasar una linda fiesta con toda la familia. Así que hay que empezar a programarse con tiempo y, bueno, tener las pautas ahí de conducción y todo ese tipo de cosas. Vamos a ver, mi amigo, si me está escuchando bien, creo que aquí me marca un poco baja la señal. Adelante. Lo estamos escuchando perfectamente, Mauricio. Adelante, cambio. Ya, correcto. Sí, también queríamos, eso siempre, también mencionar un poco de seguridad y una norma aquí en Chile que lo da el Ministerio de Transporte, bueno, y el Ministerio de Trabajo, y con la 5x2, así que esas 5 horas, hay unos amigos que la practican y le ha ido bastante bien, le ha mejorado la calidad de vida, están programados con su tiempo de entrega, todo, oye, y por lo menos ya no llegan a dormir a la casa solamente los fines de semana, sino que llegan descansados. Han quemado menos neuronas y ahí pueden compartir con la familia los fines de semana, porque lo que me contaba un chofer, un amigo que, bueno, es dueño de su camión, y dice que él antes llegaba los fines de semana, entregaba su bolsito para que le daba la ropa y dormía todo el fin de semana, y no podía compartir con su familia ni sus hijos. Así que se ha ido programando y dice que ahora puede llegar descansado los fines de semana, sale con toda la familia a visitar a los parientes, porque antes ni eso tenía tiempo, y dice que le ha ido cambiando un poco el chip de la... Me dijo, ya estoy más viejo, dijo, así que estoy gozando más mi oficio de trabajar en camión. Y no matarme tanto, digamos, decía él, de matarme tanto mi cuerpo, porque dice que antes llegaba totalmente rendido de tantas trasnochadas que se pegaba en la semana. Así que dice que se ha ido programando, dice que le ha resultado bastante bien. Este amigo, el Nancho, ¿cómo se llama? Mi amigo Nancho, ahí les pongo a cortar el apellido. Y me decía que empezó a funcionar bastante bien. Incluso dice que en el mes le está haciendo más kilómetros que la gente que trasnocha. ¿Por qué? Porque dice que, por ejemplo, cuando va Antofagasta, Iquique, dice que él se programa llegar en la mañana, descarga, y como ya está, viene reposado con su horario, dice que carga de vuelta inmediatamente, ponte tú, y ya empieza a viajar de nuevo. Y la gente que llega trasnochada, me explica él, llega trasnochada, descarga en la mañana y duerme toda la tarde. Entonces, cuando quiere cargar, ya tiene que esperar el otro día. Entonces, que ahí dice que está haciendo la ganancia que él tiene. Así que por eso los invito a los amigos que esa libretita que no les gusta mucho marcar a algunos, que es un cachito en todo caso, pero hay que hacerlo y, bueno, mantener ese régimen de horario. Y los que no, los que tengan carga expresa, que tengan que viajar toda la noche, bueno, tienen que hacerlo a 4 manos con 2 choferes y esa es la parte, digamos, de seguridad que hay que tener. Así que por eso hay que invitar a la gente que vaya conociendo estos temas y no es que vayan en contra de ellos, sino que van en contra de la parte humana, que la naturaleza humana tiene un ciclo que cumplir y uno se las puede saltar. Y si las salta, resulta que puede pasar un accidente fatal, como ha ocurrido en tantas ocasiones. Así que por eso vayan pensando en eso, programándose bien para el fin de año que nos viene. La Navidad viene con los niñitos ahí, todo el asunto. Y para los tontorrones grandes como nosotros viene el año nuevo. Así que hay que programarse bastante bien para no tener que lamentar a otra pérdida dentro de esta familia camionera. Así que eso sería, mi amigo, la recomendación para todos los Charlie Patata que andan en la escucha. Adelante, el cambio es tuyo. Perfecto, nos vamos rápidamente a una pausa. Ya estamos de retorno con mucho más acá en la hora de Camión Chileno. Al aire, al mal tiempo. La Hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Muy bien, mira que es muy bonito este vestido de fiesta y la cinta roja es muy bella también. Estoy contento y voy yendo ahora, te quiero de pareja para siempre mi amor. Voy a bajar de la sierra morena, después vuelvo al norte contigo también. En el paragolpe de mi camión, soy un camionero y ya tengo a mi amor. Cada viaje de carga pesada, te quiero mi amada, te quiero muy bien. Porque hay días para un camionero, no sobra dinero, no sobra nada. Es un problema que no me preocupa, nosotros vamos a ganar lo que vendrá. Voy a bajar de la Sierra Morena, después vuelvo al norte contigo también. En el paragolpe de mi camión, soy un camionero y ya tengo a mi amor. Bajando la sierra yo voy, con mi mujer yo voy. Bajando la sierra yo voy, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bajando la sierra yo voy, con mi mujer yo voy. Bajando la sierra yo voy, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y para todos los camioneros, con cariño, los Rollers de Encarnación. Ahí. Bajando la sierra yo voy, con mi mujer yo voy. Bajando la sierra yo voy, ay, ay, ay, ay, ay. Bajando la sierra yo voy, con mi mujer yo voy. Bajando la sierra yo voy, ay, ay, ay, ay, ay. En vivo, en vivo, La Hora de Camión Chileno, con Mauricio Aguilera. Mauricio Aguilera. Así es La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera, acá en 90.9. Bueno, aprovechamos también de darles el consejo, ¿eh?, sobre la velocidad. Es importante mantener la velocidad que norma las leyes de Chile. A todos los camioneros, más vale llegar un poquito retrasado que tener cualquier inconveniente. Recuerden que los esperan en casa, ¿eh? Así que consejo de este 90.9 es ese, para que se cuiden y anden relajados. 12 del mediodía, 22 minutos. Nos vamos con Mauricio Aguilera a esta hora para continuar con el programa de hoy en este día sábado. Adelante, Mauricio, lo escuchamos. Hola, hola. Sí, correcto, mi amigo Eddie. Como tú decías, las precauciones, y como decía un amigo camionero simpático, siempre decía, más vale llegar tarde que con abrigo de madera. Así es, esto, el loquillo. Así que por eso hay la precaución ahí, como tú también lo decías. Bueno, y te hago una mención. Por ejemplo, los camiones estos americanos y que andan con sus tremendos motores, y algunos tienen un corte, ¿cierto?, de la velocidad. Te corta la inyección para que tú no te sobrepases de cierto límite. Y bueno, algunos los liberan, que se llama, liberan esa restricción que tienen. Y resulta que un camión, generalmente estos grandotes, a 1300 vueltas van a 90 por hora, que está calculado para la economía. Tú cuando liberas tu camión, tú puedes llegar a, no sé, para 2800 vueltas, 2000 revoluciones por minuto. Y por eso que yo siempre veo camiones por la carretera que me sobrepasan, voy en mi autito ahí a 100 y me pasan como las velas. Claro, si tú sigues acelerando, te baja el rendimiento en el camión, pero aumenta la velocidad. Y en estos camiones, yo he visto camiones que andan a 130, 140 kilómetros por hora en la carretera. Los que traen tomates, sobre todo, les paso la visa ahí, los tomatines ahí que vienen de Arica, pasan como a las velas, así que a tener cuidado, mis amigos. Y bueno, la recomendación, pues, si necesitamos una carga expresa, a cuatro manos, dos choferes, yo creo que hacen el mismo trabajo y con mucho menos peligro para ustedes y para toda la gente que anda en las carreteras. Así que ese es el comentario, mi amigo, y bueno, si quieres tomamos el tema del generador de hidrógeno que tenemos preparado. Adelante, Carlos. Perfecto, antes de tomar el tema preparado para hoy, bueno, algunos camioneros que estuvieron en contacto con nosotros nos hacen una consulta, Mauricio, sobre el trabador y el bloqueador. ¿Qué diferencia hay? Porque en algún momento, bueno, más de un camionero, estamos seguros, ha tenido algún problema cuando se traban los dos ejes. ¿Cuál es la diferencia, Mauricio? Esa es la interrogante de los camioneros. Adelante, lo escuchamos. Ya, ¿cuál es? Aló, aló. Oye, ¿cuál sería la interrogante? ¿Qué pasa con la doble tracción cuando se traba? ¿Cómo el asunto? A ver, repíteme, por favor. Ya, ¿me escucha? Sí, correcto. Adelante. Perfecto. Entonces, la pregunta es esta. ¿Qué diferencia hay, bueno, en la base de los diferenciales, entre el trabador y el bloqueador? Esa es la pregunta. Adelante, Mauricio. Cambio. Ya, correcto, ya, tomamos la pregunta de los amigos. El trabador y el bloqueador, sí, son distintos, son dos partes que traen los camiones. Por ejemplo, los trabadores de eje, que es lo que, por ejemplo, hay camiones sencillos, de un puro eje, que tienen trabador de eje. Me refiero a unos camiones Mercedes-Benz y unos americanos también que traen un trabador de eje, como en el caso de los Mack Vision, que con un puro puente. Los Ivecos también traen un trabador, los Volvo, trabador de eje, con un puro puente estamos hablando, son los trabadores de eje. Yo cuando trabo los ejes, ¿qué es lo que hago? Solidifico los dos ejes, como que tuviera soldados, digamos, los dos ejes, de un lado con otro, y elimino la caja satélite en ese momento. Porque la caja planetaria, la satélite que va dentro, digamos, del diferencial, lo que hace que no hace traccionar una rueda más que otra cuando giro en una esquina, porque una rueda gira más que la otra. Entonces yo cuando le pongo el trabador de eje, yo solidifico eso, y si yo trato de doblar, digamos, con el trabador puesto, una rueda me tiende a patinar. La rueda que gira menos, ¿cierto? Tiende a patinar, patina la rueda de adentro. Eso es lo que hace el trabador de eje. Y lo otro, la caja compensadora, el bloqueador de diferenciales, que va en el primer diferencial, esa caja, es un diferencial también que hay, igual, lo mismo, tiene satélite planetario, y lo que es lo que hace, eso me equipara las vueltas del diferencial delantero con el trasero para que giren a las mismas vueltas. Entonces, para cuando yo tengo una rueda más grande, más chica que pasa, a veces le pongo unas ruedas más altas atrás y unas más bajas adelante, entonces la caja compensadora se vuelve loca tratando de equiparar las vueltas y ahí se funden. Ahí se funde la caja compensadora. Entonces cuando yo bloqueo, trabo y me tiran los dos diferenciales juntos. E incluso hay más, hay camiones que traen bloqueadores de eje en la caja, como se traen el bloqueador de diferenciales más los trabadores de eje. Cuando yo pongo los trabadores de eje, solamente puedo andar hacia adelante, en línea recta y en camino blando, o sea, tierra o barro, ahí lo puedo usar, o nieve. Pero yo no puedo usar el trabador de eje, ponte tú, en cemento, no se puede usar, porque ahí voy a cortar un eje, lo más probable. Así que pues hay que tener cuidado con esas fuerzas que tenemos que saber repartir a los diferenciales. Los camiones americanos pasa lo siguiente, generalmente patinan, siempre digo yo, patinan, tengo un escupo, a veces hay una cuneta por ahí y ahí quedan patinando. Entonces yo tengo que parar el camión, bloqueo mis diferenciales con el trabador del bloqueador de adelante, del primer diferencial, y ahí el camión sale. Esa operación la hago para salir del problema que tengo en un pavimento, que a veces pasa. Me queda colgado el camión y no me patina, entonces lo tengo que trabar para que logre tener tracción. Y los otros, los bloqueadores de eje, esos se ocupan solamente cuando ya estoy muy complicado, cuando estoy en barro, como explicaba, arena, todo ese tipo de cosas, ahí yo siempre puedo bloquear, y mi camión solamente lo puedo sacar en línea recta, tengo que soltar el volante y hacer lo que avance lentamente hasta que salga el problema. Porque si yo lo hiciera funcionar en el camino, o sea, en el cemento, en el asfalto, yo giro la dirección y lo más probable es que se me corte un eje, porque yo como que lo soldara, entonces le hago mucha tracción, y con la carga que tengo arriba, lo más probable es que se corte un eje. Así que hay que tener cuidado de saber accionar bien los dos mecanismos, hay que tenerlos claros cómo funcionan. Y como te digo, primero uno traba los diferenciales, primera operación. Si no sale ahí, y ahí recién entra a bloquearte. Incluso en más, hay unos camiones international, varios camiones international que me ha tocado ver, los 1200, los 1400, y traen, para tener menos problemas, traen bloqueadores de diferencial de eje solamente atrás, en el diferencial trasero, no en el delantero. Entonces uno traba, tapa los diferenciales y después bloquea el eje trasero en el caso que tenga que salir de alguna parte. Es justamente para que no estén las cuatro ruedas trabadas, no estén los cuatro ejes solidificados en ese momento. Es para eso me vi que se ocupan todas estas transmisiones. Así que no sé si se quedó claro, mi amigo Elvi, a los amigos camineros que están a la escucha, a ver si entendieron el tema, y si no, me llaman por teléfono. Adelante. Perfecto, ¿eh? Lo entendimos muy bien. Y seguimos avanzando en este día feriado, 8 de diciembre, un sábado bastante especial, 12 del mediodía con 29. Hacemos una breve pausa, ya estamos de retorno con más de la hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Así es. Y enseguida estamos de retorno, no se vayan a separar del dial. Así es, seguimos con la hora de Camión Chileno acá junto a Mauricio Aguilera en la radio, ¿eh? 12 del mediodía con 35 minutos, vamos rápidamente a tomar contacto con Mauricio a esta hora. Adelante, Mauricio. Hola, hola, gracias mi amigo, ya te estamos escuchando por acá. Y bueno, vamos a entrar de lleno al tema de los generadores de hidrógeno que tenemos preparado hoy día. Siempre la idea de ir conociendo nuevas tecnologías y para ir ahorrando combustible. Así que dando las papitas técnicas pertinentes. Así que damos un prendido, mi amigo, estamos parece saliendo con buena señal nuevamente para la antena, quedó bien calibrada, ¿eh? Parece que está todo bien para darle con este temita. Adelante, el cambio tuyo, Happy Man de la ruta, adelante. Perfecto, Mauricio, lo escuchamos muy bien, ¿eh? Así que adelante, seguimos con el programa, cambio. Ya, perfecto, vamos a tomar el tema y vamos, sería que andaba una persona ahí con los generadores de hidrógeno. Para que ustedes sepan, el hidrógeno es un combustible. De hecho, los transbordadores espaciales, el combustible principal que usan es el hidrógeno para poder alcanzar esas alturas que tienen que tener. Y es una manera muy sencilla de producir hidrógeno. El hidrógeno aquí lo que es un gas que viene en parte del agua, el H2O, el hidrógeno, y una parte de oxígeno. Entonces, este hidrógeno se saca del agua, así tan fácil como eso. Y se puede llegar a tener muy buenos rendimientos. Y estas bombas de hidrógeno, y así le decían los canadienses, empezaron a probarlo hace mucho tiempo. Yo estuve leyendo hace hartos años atrás el tema de estos generadores de hidrógeno, que lo aplicaron a los camiones y tenían hasta un 30% de rendimiento. Al aplicarle este gas que se lo producían dentro del camión, o sea, el camión tiene el generador de hidrógeno y se lo inyectaban directamente. Así que con eso mejoraban el rendimiento y le sacaban unos cuantos luquitas, unos dólares, como decían ellos, ustedes trabajan, de ganancia. Así que hay una persona que trajo un generador de hidrógeno, lo pusieron en un auto y ya andan bastante bien. Tienen mayor potencia porque al inyectarle yo el hidrógeno directamente a la parte de carburación del auto, toman más velocidad, son más rápidos en acelerar. Y también se dice que se nota también la ganancia de rendimiento. Y bueno, me dijo que iba a traer uno para camión y bueno, ahora lo trajo y nosotros queremos probarlo, porque yo le dije, quiero probar, porque no puedo decir si no lo pruebo. Así que me trajo el equipo la semana pasada, este amigo con Raúl. Y bueno, aquí estoy leyendo toda la información que me llegó hoy de este generador de hidrógeno. Y por todo lo que he leído, es bastante, es una realidad. Entonces podemos sacar por intermedio de una electrolisis que se produce del agua, una pieza que se llama electrolisis, se produce por electricidad del camión, tú sacas, lo metes a un estanque que tiene donde hay una parte eléctrica adentro, ¿cierto? Y al pasar el agua por un, ahí tiene un electrolito también que hay que llenarlo con un electrolito. Incluso es todo tan fácil, oye, o sea, las cosas, los elementos. Por ejemplo, el electrolito se hace a base de, dice aquí, polvo de hornear o el bicarbonato de sodio, que es común y corriente que ustedes conocen, lo pueden comprar en cualquier supermercado o farmacia, el bicarbonato de sodio, que es lo mismo que el polvo de hornear, que el polvo de hornear está casi hecho casi un 90% de bicarbonato de sodio. Y con eso tú fabricas electrolito. El electrolito se ingresa dentro de este estanque, porque es un estanque cerrado hermético, y donde lleva una parte eléctrica dentro que hace la electrolisis, ¿cierto? Entonces, con eso, al pasar el agua, yo paso el agua de un estanque, ¿cierto? Hago pasar el agua por el electrolisis que se produce y me descompone el agua en hidrógeno y en oxígeno. Entonces, el hidrógeno me lo hace pasar, digamos, hacia el motor, por un estanque y toda la parte, y bueno, está muy bien especificado en el catálogo que mandan. y yo logro tener hidrógeno, y el hidrógeno es el que me hace que el camión me vaya economizando petróleo. Al yo tener más potencia, al aplicarle le aplico hidrógeno por la admisión, entonces esto dice, según el catálogo, y llegan hasta un 30%. Yo le decía a este amigo, oye, que los camiones que nos dé un 10% de ahorro de combustible, estamos al otro lado. Así que hay que tener estas precauciones, sí, aquí aparece todo lo que el amperaje, el calentamiento del equipo, todas esas cosas, las tenía especificado y documentado en el catálogo. Y como te digo, sería una buena manera de ahorrar combustible. Y por eso que hay que probarlo. Vamos a empezar a buscar algún camionero que haga un viaje, que conozca el rendimiento del camión exactamente, que tenga el viaje prolongado, y para que usemos el sistema. Así que ahí les voy a ir contando con el tiempo, e incluso ustedes se pueden meter a internet, busquen generadores de hidrógeno para que se vayan documentando. Es cosa que a San Google que le busque hidrógeno. Y hay bastante información al respecto. Hay unos que fabrican en México, este llegó de Canadá y, bueno, de otros países. Así que, como te digo, sería una buena manera de ahorrar combustible. Así que ahí vamos a probarlo, y una vez que tengamos probado, vamos a lanzar, yo les voy a contar por acá cómo anduvimos en el rendimiento. Yo le calculaba a este chiquillo que si nos gastamos ir y volver a Arica, lo gastamos, ponte 1.500 en un camión grande, se gasta 1.500, 1.800 litros. Al 10% sería una ganancia extraordinaria. Así que si sacamos las cuentas, no puede estar pagado este equipo, haciendo un cálculo, en 4 meses. Se puede pagar el equipo, que cuesta alrededor de 600.000 pesos. No es una gran cifra para el beneficio que nos puede presentar. Así que vayan informándose de cómo funcionan los generadores de hidrógeno ahí en internet. Pero en base a eso, solamente funciona con agua. Agua destilada solamente, y del agua le saca la parte de hidrógeno, y esa es la que lo manda al motor. Con un sistema de, ¿cómo se llama? Bien sencillo, como te digo, un estanque de más de 50 centímetros por unas 5 pulgadas de diámetro, donde se hace la electrolisis adentro de eso. Y el estanque de agua, que debe ser unos 3 litros de agua, o 2 litros de agua más o menos. Entonces uno aplica el agua y ahí va sacando. Y te consume el agua, creo que, no sé, pues te dura como... calculé como 600 kilómetros. 800 kilómetros te dura los 2 litros de agua. Y de ahí te saca el hidrógeno. Así que es bastante eficiente y económico. Y uno mismo lo puede hacer mantenimiento, porque la electrolisis adentro te produce un sarro, ¿cierto? Porque depende del amperaje que tú le vayas regulando, porque tiene un potenciómetro también. Que tú partes con una cantidad de amperes cuando está el motor frío, y a medida que se va calentando, tú le puedes llegar más amperaje para que te produzca más hidrógeno. Y esto también incluso son cosas muy sencillas. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio, que es el polvo de Wernher, y también hay otro que se llama hidróxido de sodio, que es la lejía. La lejía es la que se ocupa para pelar el mote, es la lejía. Así que son cosas muy económicas que podemos tener. Y esto cuando se lava, porque se cambia cada 4 o 6 meses, se lava el depósito donde va el electrólisis, y se lava eso, y imagínate, se lava con vinagre. Tú, para sacar todos los residuos, saca el equipo, tú le echas vinagre, lo lavas, bota eso, y después le aplicas de nuevo el electrolito con el bicarbonato de sodio. Son cosas totalmente accesibles a cualquier chileno, en este caso, a los que estamos acá, a los que nos estén escuchando afuera también, que está en todas partes. Así que una tecnología bastante doméstica. Y ahora, si nos da un 10%, yo creo que estaríamos todo acoplando en este generador de hidrógeno. Pero sí tenemos que aprender a usar. Por eso digo que se vayan informando. El catálogo es muy extenso y muy explícito. Así que yo lo estoy terminando de leer para sacar hasta la última duda que hay al respecto. Así que esa es la novedad que tenía mi amigo Happy Man de los generadores de hidrógeno para nuestros camiones. Ojalá nos vaya bien y todos podamos ahorrar un 10% como... Bueno, 12 del mediodía con 43. Ahí estuvimos con Mauricio Aguilera, con todos los temas, los detalles y estos consejos que son muy importantes para los camioneros. 12 con 43, nos vamos a matizar con algo de música a esta hora la programación. Luego estamos con Mauricio Aguilera con más temas, con más papitas técnicas a esta hora. Estamos presentando La Hora de Camión Chileno. Llueve y está mojada la carretera, qué largo es el camino, qué larga espera. sollozando, pensando en ella. Qué noche, qué silencio, si ella supiera. Te estoy corriendo, pensando en ella. Las luces de los coches que van pasando, el ruido de camiones acelerando. No hay gente por la calle, ni está lloviendo. Los pueblos del camino ya están durmiendo. Estas horas ya están cerrando, hoteles de parejas siempre esperando. Un tren me cruza el paso, no es largo y lento. Me comen la cabeza los pensamientos, pensando en ella. Me salgo en una curva sin darme cuenta. La aguja marca 140. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré. Aceleré. Llueve y está mojada la carretera. Es noche y hay silencio. Qué larga espera. Al aire, en vivo, la hora de camión chileno, junto a Mauricio Aguilera. Antes de las 13 horas acá en la programación de la radio junto a la hora de camión chileno con Mauricio Aguilera. Seguimos avanzando, vamos rápidamente a tomar contacto con Mauricio Aguilera en Santiago. Adelante, Mauricio, cambio. Está correcto, Elvi, aquí te estamos copiando bastante bien hoy y por acá por Santiago. Bueno, tantas cosas que han pasado bueno, la carretera 68, yo anuncié ahí acá en Santiago, en la ciudad de Valparaíso, está cerrado hoy día estamos de festivo por la Inmaculada Concepción ahí, en la fiesta que se hace en Lobasque, así que está cerrada la carretera 68, imagínate por ahí los camiones ahí, los que vienen de Puerto, los que tienen que ir a Puerto y darse la vuelta ahí a la parte de más al norte de Santiago, así que para los amigos que andan en la carretera por ahí, la 68 está cerrada todo el día de hoy, así que la información carretera del momento, adelante. Perfecto, ahí la información muy importante para los camioneros que están escuchando la radio. 12:49, 11 minutos antes de la 1 de la tarde. Volvemos a tomar contacto con Mauricio Aguilera. Adelante, Mauricio, cambio. Sí, correcto, saludar a todos los amigos de la zona norte, ahí al convoy naranja, a ver cómo está funcionando por esos lados. Y bueno, con la idea de algún día hacer algo por allá, como conversábamos con Carlos, de ir a hacer algún eventito por allá por la zona de Calama. Así que bueno, juntemos un día, hacer una fiesta camionera ahí de nuestra parrilla camionera que va a todos lados y que no falla. Si tú le dices a los camioneros, vamos con la parrilla, el estandarte nuestro, los camioneros, ahí por ahí apareceremos. Así que hay que buscar un lugar ahí, hay alguna picadita buena para llevar a todos los camioneros y a pasear un día con su familia. A lo mejor podemos hacer algo ahí con nuestro amigo Carlos Terraza, el negro Yaco y todos los amigos que se unen al convoy naranja de los camioneros de Calama. Así que a ver si podemos hacer algo y aparecer un día por allá por la zona norte ahí, y pasar un día bonito ahí con toda la familia y entretenernos con lo que más nos gusta, los camiones. QSL, mi amigo, QSL, adelante. Perfecto, ¿eh? 12:50 minutos, aprovechamos de saludar a la gente que nos escucha ahí en las carreteras, a los camioneros, amigos transportistas, a la gente de Agreducam, Agretrans. Bueno, estamos en el programa de la Hora del Camión Chileno con Mauricio Aguilera y seguimos ahí avanzando junto a el jefe ahí del programa. Jefe del programa, Mauricio Aguilera. Vamos a tomar contacto con él a esta hora. Vamos a Santiago, adelante. Lo escuchamos, Mauricio. Cambio. Sí, correcto. Y bueno, también agradecer a toda la gente que nos cooperó la semana pasada, hoy en el día 2. Hay unos camioneros de acá, de la octava región. Estos chiquillos apadrinaron al Hospital Regional de Concepción, a la parte de los niños oncológicos. Y la semana pasada, el domingo, logramos llevar una cantidad de pañales para estos chiquitos que tanto necesitan. Oye, estos amigos, un saludo especial al Rubén Ose y QRZ Balín de Goma, y también andaba también el QRZ Ricardo Papi Chulo. Ellos andaban a cargo de la caravana ya en la octava región y lograron llevar este lindo regalo de anticipo de Navidad, porque era la Navidad anticipada de los niños oncológicos del Hospital Regional. Así que hacen una muy bonita labor esta gente y sus amigos allá de la octava región, los camioneros, y bueno, respaldado por Camión Chileno. Así que esa es la idea, pues, de que vayamos haciendo cosas bonitas, oye, por los camioneros, o sea, para que vamos representando en cualquier parte de Chile a esta agrupación que están paleteadas, oye, que son los camioneros. Así que, como te digo, el saludo a todos los chiquillos. También está el Mashbani, el Misil Azul, que andaba trabajando en el norte, pero estaba metido también con este cuento de los pañales y de estos niñitos y que fueron a saludar. Así que muy bonita labor que hacen ellos, estos chiquillos. Y bueno, otra gente que también lo puede hacer en otras ciudades, no sé, puede hacer cualquier actividad que logre unir a los camioneros en fuera de solamente los fierros y manejar. Podemos hacer cosas bonitas porque tenemos alma de compartir y de dar amor a todos los que nos rodean. Aunque no lo parezca algunas veces, que nos ponemos un poco rudos, que necesitamos ser rudos también porque la carretera así lo pide, ya que es muy rudo este oficio, y la parte del corazón ahí hay que también hacerla llegar al pueblo, digamos, a la sociedad. Así que esa es la idea, mi amigo, de saludar nuevamente a los chiquillos de la octava región que hacen esta linda campaña todos los años. Así que el próximo año los invitamos desde ya, si pedimos alguna luquita. Teníamos la campaña de la Luca y nos fue bastante bien, mandamos hartos pañales, y bueno, para el próximo año también los vamos a invitar a participar en la campaña de la Luca y mandar esta cantidad de pañales que estamos comprometidos. Ya nos tienen anotado ya en el Hospital Regional con los pañales. Así que agradecer nuevamente, como te digo, al Rubén el Balín de Goma y al Ricardo Papi Chulo, que aparecen ahí en las fotos en la página de Camión Chileno. Así que damos comprendido, mi amigo, para seguir avanzando, y parece que ya estamos llegando al final de esta carretera, pues. Perfecto, le damos el comprendido, Mauricio. 12:53, falta poquito para el final del programa. Adelante, lo escuchamos, cambio. Ya, mi amigo, bueno, solamente de volverlo a saludar a la radio de la Día del Transporte, la radio camionera por excelencia de Chile y, bueno, parte del mundo, que deben ser poca la radio que se pone en la camiseta por los camioneros, obviamente tal. Y bueno, y tener lo principal hoy, al ideólogo de esta radio, que es Carlos Terraza, el capitán Centella, y que se le ocurrió poner esta radio para camioneros, pero netamente, y eso es lo más bonito de todo. Así que tenemos que aprovecharla, a toda la gente que esté escuchando y que tenga algo que aportar, que lo haga directamente ahí a la página de ellos, a la página de la Día de Transporte, y bueno, y seguir avanzando con esta locura que son los camioneros y que nos acompañan con la afición con la afición de los camiones más, y también con el trabajo que nos dan, nos están recortando todo una luquita para mantener nuestros hogares, así que bueno, bienvenido sea la afición, la radio y todo lo que convenga a esta afición camionera que se ha ido creciendo, y esta Radio Alegría hoy que nos da la posibilidad de hacer estos programas, QSL. Muy bien, estamos sobre las 5, bueno, a 5 minutos de las 13 horas, ya nos vamos comenzando a despedir. Como siempre, agradeciendo a toda la gente que ha estado con nosotros en esta programación, en la edición de este fin de semana, un día feriado para algunos amigos que están descansando en este día, el sábado 8 de diciembre. Bueno, nos vamos con Mauricio Aguilera ya en la despedida. A esta hora adelante, Mauricio, lo escuchamos. Cambió. Ya, ok, nos vamos con la finalísima entonces, transmitiendo de acá, desde el Santiago de Chile, transmite Camión Chileno para toda la audiencia camionera de, bueno, de Calama, Chile y el mundo. Como te digo, tenemos unos amigos que se nos conectan allá en... les comenté el otro día, el de la fiesta, el del amigo español que se conecta allá en Barcelona y que escucha nuestra radio, lo escucha por los sistemas digitales. Así que saludamos también al César Olea, por si nos está escuchando allá en Barcelona, y a toda la gente que se conecta por este medio, también al Palomo allá en Chiloé, que siempre está escuchándonos, y también al Cibertrack, al Alonso por la zona. Tengo que subir después los podcasts a la página donde aparecen las grabaciones de todos los programas que hemos hecho. Así que agradecer a todos y en especial a ustedes por mi amigo Elvis. Usted, amigo Elvis, que está ahí a cargo de los pedales ahí, técnicos directamente de nuestro camión, y que nos hace disfrutar ahí por las rutas cibernéticas de las comunicaciones. Así que gracias a ti, Elvis. Gracias a Carlos, a todos los amigos de la radio Galería de Transporte que nos permiten tener este contacto a todos los días sábados, y esperar que sean muchos años más. Así que el tercero es buen año, el número 3 es excelente, esperemos llegar a los 7, que es muy un buen año, y ahí seguir hasta lo que Dios quiera. Así que sigamos avanzando con esta radio, sigamos dando el apoyo a todos los amigos que se conecten ahí, que la hagan más popular en el sentido de difundir a todos los amigos que estamos transmitiendo por esta sintonía, y bueno, tratar de hacer otros programas más de camioneros. Así que se invita a toda la gente que tenga algo que aportar, como le digo yo, y hablen con Carlos, con Elvi, y ahí sigamos avanzando con esta radio tan hermosa hoy, que es la Alegría del Transporte, y que nos da la posibilidad de unirnos cada día más. Así que el saludo a todos ustedes, mi amigo, desde Santiago de Chile, transmitió Camión Chileno para todo el mundo. Cambio y fuera. Chao, chao, mi amigo. Perfecto, ¿eh? La radio Alegría del Transporte, tal cual. 12:57, ya nos vamos despidiendo, ha sido todo un gusto. Nos reencontramos con otra edición más de Camión Chileno la próxima semana, junto a Mauricio Aguilera. Que estén muy bien, adiós, cuídense. Aquí concluimos el viaje en La Hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Nos reencontramos el próximo sábado con muchas sorpresas en La Hora de Camión Chileno. Hasta la próxima.